bueno, yo voy a aprovechar, hay un caos, todo el mundo está recogiendo papeles, pero se acaba de caer el carrito, se acaba de caer el carrito y se volaron todos los papeles y hubo un pequeño caos. Eso es lo que acaba de suceder, por eso nadie está grabando. Bueno, y aquí estamos con... Johan. Johan, lo que pasa es que hubo problemas técnicos y lo que acabamos de grabar no se grabó, entonces, de nuevo, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a la plaza? Cuando llegamos a la plaza, la primera impresión fue las miradas de impresión que tenían también pues los vendedores y vendedoras ambulantes de aquí de la plaza. Cuando íbamos entrando con el carro y las maletas, pues pareciera como si fuéramos a montar un chuzo también. Y inmediatamente, pues algunas personas nos empezaron a decir como que no nos hiciéramos ahí, que nos corriéramos hacia otro lado, porque ellos eran los que trabajaban aquí ya mucho tiempo. Entonces pareciera que fuéramos a montarle competencia en ventas o alguna cosa de esas. Porque la estructura que ahorita se cayó y que nos demoramos aproximadamente casi una hora y media en montar, se volteó, pero esa estructura representa así cerradita, parecía como venta de fritanga. Entonces, cuando nos hicimos al lado de los cholados, pues ellos sintieron que nosotros que con estas pintas veníamos acá a quitarles pues el chuzo. Y también estamos con María Alexandra Marín. María Alexandra, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a la plaza? Pues mi primera impresión fue que se me alzó el vestido. El viento está así full HD, está complicado, pero bueno, ahí hay que hacerle. Hay que llegar con otro tipo de vestuario, más como tipo falda pantalón, un vestido así más pegadito como los que veo por aquí. Exactamente, entonces también lo que está sucediendo a nuestro alrededor es que vemos bastantes palomas y hay niños que hacen venta de maíz para que la gente le compre para las palomas. Yo me siento a veces que acechamos a la gente, entonces, por ejemplo, el señor que pasó ahora con la guitarra nos vio y aceleró el paso, ¿sí o qué, Johan? Sí, iba huyendo de nosotros. Pero pues acerquémonos hacia la parte central de la plaza para escuchar algunas opiniones o poder entrar en diálogo con algunas de las personas que visitan la plaza en la tarde de hoy. Listo, vamos hacia adentro. Bueno, lo que pasa es que también en estos ejercicios la gente siempre piensa que vamos a ir con estos dispositivos a preguntar cosas de sus vidas que a nadie le importa, entonces la gente no quiere participar, pero además porque ya han participado en el marco de Paisajes Invisibles, entonces ya la gente no quiere volver a decir lo mismo y eso es válido. Le confesamos al oyente nuestra incertidumbre. Mientras tanto, les comentamos que nosotros tenemos una preocupación por las palomas y la sobrealimentación que sufren en esta plaza. Estamos con, ¿cuál es su nombre? Hernán Sabogal. ¿Erney? Hernán. Hernán. Hernán, usted nos contaba ahorita que frecuenta no mucho la plaza de San Francisco. ¿Cada cuánto la frecuenta? Sí, digo usted, cada 8 días. Vengo y me siento aquí, pues observo mucha gente y siempre lo que tú me preguntas sobre la bulla o no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? De los vendedores ambulantes nomás. ¿No hay como, por ejemplo, los niños que quieren agarrar siempre la paloma? Ah, no, eso sí es frecuente, eso es todos los días, todos los días, sí. Por ejemplo, ahorita le preguntábamos a una muchacha que se vino en un vestido, porque acá ventea mucho, ¿no? Entonces dijo, uy, no, es que se me levanta el vestido y me incomodo. ¿Usted, digamos, ha visto cosas así acá, de la falda que se le levanta la pelada y esas cosas? Sí, cómo no, claro. Sí, sí. ¿Qué otras cosas así podemos ver en esta plaza? Bueno, en la plaza se ve todo, aquí se ven chirrincheros, locos, de toda clase de personas se ve aquí. La gente que se cae y todo eso, ¿no? Sí, claro, cómo no, sí. Ah, bueno, pues don Hernán, le agradecemos mucho por participar en este programa de radio sobre los sonidos que hay en la plaza. Ok, no, de todos modos, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego.